La Universidad Tecnológica Equinoccial viene desarrollando junto a sus compañeros varias campañas, entre ellas la campaña social Sin Miedo, que tiene como objetivo romper el silencio del abuso sexual en las universidades del Ecuador. Ampliamos esta propuesta junto a nuestras invitadas, Gisela Naveda y también Priscila Torres. Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días. Primero, muchas gracias por el espacio. Y segundo, quería hablar un poco sobre esta campaña que inició en esta universidad, UTE Ecuador, que está enfocada en el abuso sexual. Nuestro público objetivo es de 20 a 24 años. Esto quiere decir que es un público objetivo universitario. Nos enfocamos en cuatro universidades, las cuales son la Universidad Salesiana, la Universidad Politécnica, la Universidad Central y la Universidad UTE Ecuador. También tenemos páginas sociales, redes sociales donde nos pueden seguir en Facebook, que estamos sin miedo, se llama nuestra red social, y en Instagram también. Coméntenos por qué decidieron ustedes trabajar este proyecto y que nace precisamente de la universidad. Buenos días, nuevamente muchas gracias por el espacio. Este proyecto nace de un ejercicio preprofesional, pero al estar aquí, al gestionar espacios, al gestionar auspiciantes y reunir a un sinnúmero de actores que nos apoyen, se convierte en un ejercicio ya profesional de la realidad. Entonces, el abuso sexual es un tema súper delicado para tratar dentro de las universidades, de los colegios, centros educativos, en fin, dentro del trabajo en general. Nuestro target en específico fue porque queremos lanzar una campaña de universitarios para universitarios, porque queremos romper el tabú, el silencio, la incomodidad que se da para hablar de estos temas y que hace que este tema se vuelva tolerado por la sociedad. ¿Y en qué consiste esta campaña? ¿Cuáles son los lineamientos? Nuestra campaña lanza mensajes a partir de testimonios que están posteados en nuestras redes sociales, como Facebook e Instagram, que ya mencionó Priscila. Entonces, recopilamos testimonios, frases pequeñas de personas que han sentido primer acoso y después ya se han sentido violentados sexualmente. Aparte, tenemos piezas informativas, como por ejemplo, detectamos que existe una falta de información de qué organismo gubernamental se encarga de manejar este tipo de casos. Aparte, un desconocimiento entre la diferencia entre acoso, abuso y violación, y también el concepto en general de violencia sexual. Esos son los lineamientos que nos han permitido trabajar durante este periodo corto de tiempo. Nos dijiste tres: el acoso, El abuso y la violación. Y la violación. Ajá. ¿Ustedes ya han tenido respuesta? ¿Ya han escrito jóvenes también manifestando estos tipos de abusos? En primera instancia, nuestra campaña se sustenta en una investigación profunda, levantamiento de información de primera mano y una revisión bibliográfica profunda de todos estos temas, es decir, cómo se construye la sociedad para que esto se fortalezca dentro de la idiosincrasia quiteña, por decirlo de una manera. Entonces, a partir de todas las actividades que hemos realizado en nuestras páginas de Facebook, y pronto verán muchas cosas más, les invitamos. Sí hemos recibido, o sea, por ejemplo, hacemos actividades de ¿consideras que esto sucede en tu universidad? Y existe un 80% que dice que sí pasa. Entonces, situaciones de acoso, de abuso, de violencia sexual en sus distintas etapas existen dentro de las universidades e incomoda. Por eso ¿Y la por qué respuesta crees tú que no se atreven a denunciarlo a tiempo? Bueno, este tipo de abuso sexual, según psicólogos y sociólogos, indica que se da por un abuso de poder. O sea, desde un círculo de poder que existe. Por ejemplo, digamos, yo soy la representante de mi curso y quizás intento sobrepasar mis límites con alguien porque yo puedo pasar las notas, por decirlo de una manera. El abuso sexual siempre se rige a un círculo de poder. En el caso de los niños, todos los casos que hemos visto, en el caso de los estudiantes, no solamente puede ser un maestro, pueden ser los mismos estudiantes. Y la vergüenza y el miedo de hablarlo hace que esto siga debajo de la mesa. O sea, se sigue hablando en susurros, se tenga miedo de la denuncia, las víctimas lo manejen de una forma que no, o sea, que no les apoyan, se sienten mal, desarrollan, por ejemplo, estrés postraumático después de la experiencia, depresión, intentos de suicidio. Esta clase de cosas acarrean malas notas, problemas en el hogar, problemas en la familia. Eso nos ha impulsado a que esta campaña tenga más fuerza y nosotros como estudiantes apoderarnos de la causa y quizás no como víctimas, sino como representantes, como compañeros, nuestros docentes también, apoyemos a que esto se siga hablando. ¿Cuál será el alcance de su proyecto? Nuestro proyecto está enfocado hasta el día domingo. Tenemos un par de entrevistas más la próxima semana. Hemos realizado activaciones básicamente por el target escogido, o sea, los chicos de 20 a 24, su consumo es mayoritario en redes sociales. Nuestra campaña se ha volcado a redes sociales y se interactúa a partir de ello. Entonces, esperamos que el alcance tenga por lo menos, en estadísticas de redes sociales, hemos tenido un alcance de casi 1,000 personas. Esperamos que se difunda más y también por eso venimos de estos medios, para que la sociedad nos apoye. Si bien han tomado ustedes las redes sociales para la difusión, para poner en conocimiento, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Solamente en receptar las denuncias? ¿El proyecto se quedará hasta un determinado tope o ustedes piensan ir hasta las últimas consecuencias? El proyecto en realidad está delimitado hasta un corto tiempo. No tenemos una extensión mayoritaria, pero nos hemos percatado a través de igual investigación de medios, etcétera, que no somos los únicos. Existen muchas personas que están detrás de que estos delitos se apaguen y dejen de existir dentro de las universidades. Entonces, estamos apoyando a las causas que ya están, proyectos de ley, investigaciones de chicos, y ese es nuestro aporte en el corto tiempo que vamos a estar presentes. Bueno, corto nos dices, pero no hay, por ejemplo, ya el diálogo, la conversación para que también otros estudiantes tomen la aposta y los proyectos no se queden solamente en la difusión y en el trabajo que ustedes tienen, ese deseo se solucione a nivel social. Se está hablando dentro de la misma universidad para que estos proyectos tengan un desarrollo posterior al que nosotros estamos manejando. Quizás desde otras áreas, desde otras aristas de la misma universidad se manejen estos temas. Estamos viendo una proyección a largo plazo, si es verdad, pero bueno, siempre el primer paso es importante para empezar a romper tabúes. Bueno, pues entonces, estimadas amigas, la invitación para que el público se mantenga pendiente en estas redes sociales, cómo pueden ubicarles para que conozcan de alguna forma estos detalles. Síganos en Facebook como Sin Miedo y en Instagram como Dilo Sin Miedo. Estamos posteando historias verdaderas. Pronto vamos a tener una crónica súper chévere que enfoca este problema desde una perspectiva ya periodística. También vamos a tener algunas dinámicas para que la gente se atreva a romper este silencio. Esperamos contar con esa crónica aquí en los estudios de la radio. Sí, les vamos a traerla para que ustedes también la puedan ver y nos ayuden con la difusión y este tema deje de estar en susurros. Bueno, queremos agradecer a Gisela Torres y también a Gisela Naveda. Ah, perdón, yo estoy cambiando como siempre. Gisela Naveda. Así es. Y Priscila Torres, perfecto. Gracias a ustedes por haber venido acá a los estudios de la radio y poder compartir estas campañas que nacen de los jóvenes universitarios y que a la comunidad ecuatoriana no nos queda más que sumarnos para que tengamos un Ecuador maravilloso, sin estos miedos, estos temores que se dan aquí en nuestro país. Gracias, chicas. Gracias a ustedes.